está listo para el baño? No. Timoteo a bañarse. ¿Con agua? Claro, Timoteo. ¿Y la bota mojada? Timoteo, tú solamente bañate y diviértete, ¿está bien? Con mi patito. A ver. Mi patito de juguete, tú me vas a acompañar. Está todo preparado para irnos a bañar. Se ha llenado la bañera, la llave hay que cerrar. Cuando yo te diga ahora, tú te tienes que... Ojitos, el champú no puede.